Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Congressional leaders and the White House agreed Sunday to a $700 billion. Los líderes del Congreso y la Casa Blanca acordaron el domingo un rescate de 700 mil millones de dólares a la industria financiera. El mayor rescate en la historia de Estados Unidos obtuvo el apoyo tentativo de los candidatos presidenciales John McCain y Barack Obama. La Cámara de Representantes votará la medida en el día de hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, descubrió el paquete de 700 mil millones de dólares como una compra y no como un rescate. La diputada Nancy Pelosi dijo: "The party is over. La fiesta terminó. La era de los paracaídas dorados para los operadores de alto vuelo de Wall Street terminó. El contribuyente estadounidense ya no volverá a rescatar la imprudencia de Wall Street, y esa es la novedad que trae esta legislación. Nuevamente queremos aislar al contribuyente estadounidense, al ciudadano común, al estadounidense común de la crisis en Wall Street. La gente debe saber que esto no se trata de un rescate a Wall Street. Esto es una compra para que podamos revertir nuestra economía". Los demócratas retiraron su demanda de otorgarle facultad a los jueces de quiebra para que cambien los términos de las hipotecas para los propietarios que afrontan ejecuciones. Los demócratas también fracasaron en su intento de utilizar parte de las ganancias del paquete de cualquier gobierno para programas de vivienda accesible. Según el economista Dean Baker, el rescate no incluye ninguna restricción seria al pago de ejecutivos. Sin embargo, los demócratas tuvieron éxito en asegurar la supervisión del programa y algo de control de las finanzas. En virtud del proyecto de ley propuesto, la mitad de los 700 mil millones de dólares estarán disponibles en forma inmediata, pero la otra mitad podría ser retenida por el Congreso. El acuerdo de rescate financiero tiene lugar mientras la crisis financiera continúa dándose paso en el mundo. Hoy, Gran Bretaña nacionalizó uno de los mayores bancos hipotecarios del país, Bradford & Bingley. Mientras tanto, Bélgica, Holanda y Luxemburgo anunciaron un rescate de 16 mil millones de dólares para la gigante de servicios financieros Fortis. En Estados Unidos, Citigroup estaría preparándose para comprar el banco Wachovia. On Friday night at the University of Mississippi, Senators John... El viernes por la noche en la Universidad de Mississippi, los senadores John McCain y Barack Obama debatieron sobre economía y política exterior en el primero de tres debates presidenciales. Ningún candidato de otro partido fue invitado a participar. El senador Barack Obama vinculó la actual crisis económica a las posturas en materia de economía que tiene el Partido Republicano. El senador Obama dijo: "This is a final verdict on 8 years of failed economic policy". Ahora, también debemos reconocer que este es un veredicto final a 8 años de políticas económicas fallidas, promovidas por George Bush y apoyadas por el senador McCain. Una teoría que básicamente dice que podemos destrozar las regularizaciones y las protecciones a los consumidores y darle más y más a los que tienen más. Y de algún modo la prosperidad se filtrará. No funcionó, y creo que los fundamentos de la economía deben medirse en función de si la clase media está recibiendo un tratamiento justo. Durante el debate, Obama se refirió al presidente Bush 10 veces, mientras que McCain jamás mencionó su nombre. Al ser interrogado acerca de la crisis económica, John McCain exhortó a congelar el gasto excesivo. El senador McCain dijo: ¿Qué le parece congelar todo el gasto, exceptuando el de defensa, asuntos de veteranos y programas de derecho ciudadano? Jim Lehrer dijo: "Spending freeze. ¿Congelar el gasto?". McCain respondió: "Creo que debemos considerarlo seriamente, con la excepción de la asistencia a veteranos, defensa nacional y otros asuntos vitales". La parte sobre política exterior del debate se centró en Irak, Irán, Rusia, Afganistán y Pakistán. El senador McCain dijo: En este momento no estoy preparado para detener el envío de ayuda a Pakistán. Entonces no estoy preparado para amenazar con eso, como el senador Obama parece que quiere hacer, ya que ha dicho que anunciaría ataques militares contra Pakistán. Tenemos que lograr el apoyo del pueblo de Pakistán. Dijo que lanzaría ataques militares en Pakistán. Ahora, eso no se hace. No se dice en voz alta. Si es preciso hacer cosas, se deben hacer. Y se debe trabajar con el gobierno pakistaní. Senator Barack Obama challenged McCain's response. El senador Barack Obama cuestionó la respuesta de McCain. Obama dijo: Nobody talked about attacking Pakistan. Here's what I said. Nadie habló de atacar Pakistán. Esto es lo que dije. Y si John quiere discrepar con esto, me lo puede hacer saber. Que si Estados Unidos tiene tenientes de alto nivel en Al-Qaeda, Bin Laden en la línea de tiro, y Pakistán no puede o no desea actuar, entonces deberíamos sacarlos. Ahora, creo que esa es la estrategia correcta. Creo que esa es la política correcta. Y John tiene toda la razón en que los presidentes tienen que ser prudentes en lo que dicen. Pero viniendo de ti, que en el pasado amenazaste con extinguir a Corea del Norte y cantaste canciones sobre bombardear a Irán, no sé qué tan creíble es eso. Creo que esta es la estrategia correcta. Luego del debate, el compañero de fórmula de Obama, Joseph Biden, apareció en prácticamente todos los informativos ofreciendo un comentario posterior al debate. La compañera de fórmula de McCain, Sarah Palin, no dio entrevistas, no obstante lo cual fue noticia el sábado. Durante una parada de su campaña en Filadelfia, un estudiante de posgrado de Temple le preguntó si Estados Unidos debería cruzar la frontera de Afganistán a Pakistán. Palin indicó que sin dudas. Sarah Palin dijo: Si eso es lo que tenemos que hacer para evitar el avance de los terroristas, absolutamente, deberíamos hacerlo. El domingo, el senador McCain intentó desdecir el comentario de Palin. El primer y único debate vicepresidencial se realizará el jueves en la Universidad de Washington, en San Luis. En Dayton, Ohio, dos personas fueron hospitalizadas el viernes luego de que alguien lanzó gas en una mezquita con 300 musulmanes que celebraban los últimos 10 días de Ramadán. Dos hombres fueron vistos rociando un químico desconocido en la sala donde había bebés y niños, que fueron dejados allí mientras sus madres rezaban. La gente dentro de la mezquita pronto comenzó a toser, lagrimear y a quedarse sin aire. Un adulto y un niño fueron llevados a un hospital local, mientras otros fueron tratados en el lugar. Tarek Sabah, un miembro del directorio de la Sociedad Islámica Greater Dayton, dijo: «Es muy molesto, jamás había sucedido algo como esto». En Ecuador, los votantes aprobaron una nueva constitución que le otorgó una gran victoria al presidente Rafael Correa. El sitio en internet Upside Down World informa que la nueva constitución ampliará el acceso a la salud, la seguridad social y la educación, a la vez que aumenta el control estatal de la economía. El domingo, Rafael Correa celebró la victoria. El presidente ecuatoriano dijo: Una investigación del Departamento de Justicia recomendó que el fiscal general Alberto González no sea enviado ante un gran jurado federal por su papel en los despidos de 9 fiscales de Estados Unidos en 2006. Pero el New York Times informa que la investigación ofrece una dura crítica a las motivaciones políticas que provocaron los despidos. Está previsto que el informe presente pruebas de que el jefe de personal de González, Kyle Sampson, estaba cumpliendo directivas creadas por funcionarios de mayor jerarquía, entre ellos González, el asesor de la Casa Blanca, Karl Rove, y la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Miers. En Capitol Hill, el Senado aprobó un proyecto de ley de gasto de 634 mil millones de dólares. La legislación incluye 25 mil millones de dólares para el rescate de la industria automotriz, la eliminación de una prohibición de larga data a la explotación petrolera alejada de la costa y un presupuesto histórico para el Pentágono, que sumó un total de casi medio billón de dólares. Mientras tanto, la Cámara de Representantes votó el sábado para aprobar un acuerdo para levantar una prohibición de 3 décadas al intercambio nuclear de Estados Unidos con India. El acuerdo permitirá que India expanda su industria de energía nuclear sin exigirle que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear, el cual es un requisito que deben cumplir otros países. El New York Times informa que el ejército estadounidense desplegó un avanzado sistema de radar en suelo israelí que permite la detección temprana de misiles balísticos. El sistema está siendo instalado en el desierto de Negev y será operado inicialmente por personal estadounidense. En Siria, un atentado con coche bomba en un barrio residencial de Damasco dejó un saldo de al menos 17 civiles muertos el sábado. El ataque ocurrió cerca de un santuario chiita frecuentemente visitado por peregrinos iraníes e iraquíes. Al menos 5 personas murieron hoy en lo que se sospecha fue un atentado con coche bomba contra un autobús de las Fuerzas Armadas que llevaba soldados en la ciudad libanesa de Trípoli. La más destacada oficial de policía afgana fue asesinada en la ciudad de Kandahar. Malalai Kakar era la jefa del departamento de la ciudad sobre crímenes contra mujeres. El talibán se atribuyó la autoría del hecho. Alrededor de 750 policías han muerto en Afganistán en los últimos 6 meses. Here in New York, Nepal's new prime minister, Prachandra. En Nueva York, el nuevo primer ministro nepalí, Prachanda, habló el viernes por la noche por primera vez desde que encabezó la exitosa rebelión maoísta contra la monarquía de Nepal, que duró una década. El mes pasado, Prachanda fue electo como el nuevo primer ministro de Nepal por una mayoría abrumadora de votos de los legisladores de la Asamblea Constitucional. Este año, la Asamblea Nacional de Nepal votó para abolir la monarquía. Prachanda dijo... Este es un nuevo comienzo que le dará a hombres y mujeres la libertad de oportunidad mediante la creación de justicia y equidad social, económica y política para todos. El fin de todo esto será la competencia multipartidaria, la distribución democrática, el Estado de Derecho, la libertad de prensa y el respeto de los derechos humanos. Aseguraremos una sociedad justa, próspera y pacífica. En México, la policía arrestó a un hombre por violar y matar a una activista estadounidense llamada Marcela Grace Ayler. Había pasado un tiempo en Oaxaca como observadora internacional de derechos humanos, fotógrafa, periodista y traductora. También estaba vinculada a Indie Media de Arizona. La policía de Seattle arrestó a 24 personas el viernes, luego del allanamiento de un campamento de personas sin techo conocido como Nikelsville. En la última semana, residentes sin techo habían establecido un campamento de 150 carpas en propiedad de la ciudad. El sábado, una nueva ciudad campamento fue establecida en un estacionamiento cercano. Los defensores de los sin techo dicen que las ciudades campamento están apareciendo cada vez más en todo el país debido a las ejecuciones y a la crisis económica. And the Oscar-winning actor, philanthropist and... Y el actor ganador del Oscar, filántropo y activista Paul Newman, murió a los 83 años de edad. Sus películas abarcan El Buscavidas, Butch Cassidy and the Sundance Kid y El Color del Dinero. Newman también fue un activista de trayectoria contra la guerra, la energía nuclear y defensor de los derechos de la mujer. El actor dijo una vez que haber sido nombrado en la lista de enemigos de Richard Nixon fue el mayor honor que había recibido. En 1969 habló en favor de la moratoria para poner fin a la guerra de Vietnam. En esa oportunidad, Paul Newman dijo: "We're here to support one of the main themes of the moratorium, which is business as usual." Estamos aquí para apoyar a uno de los principales temas de la moratoria, que son los negocios. Como siempre, somos actores, pero no recuerdo que alguien nos haya pedido que renunciemos a nuestros papeles de ciudadanía cuando nos convertimos en actores. Estamos aquí obviamente como ciudadanos protestando contra lo que sentimos que es la estrategia de la guerra de Vietnam. Estamos pidiendo, respetuosamente, que la gente simplemente no vaya a ver nuestras películas el 14 de noviembre. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.